Buenas tardes, buenas noches, una vez más acá en Viento de Poder 99.7. Che Barracas, hola Iván. Hola, ¿qué onda? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Gastón? Muy buenas tardes. Bien, calurosas tardes acá en Buenos Aires, cagando de calor, ¿no? En el bonde de transporte, uh-huh. Los que están escuchando en su casa, seguro que están más frescos o se pegan un baño con agua fría, ¿no? Estamos despidiendo el año. Estamos despidiendo el año de mierda. No, Un año más. No, vos no le digas a Iván. Porque... No, no, no. Yo, Iván, yo tengo miedo. No puedo expresar lo que... Lo que piensa del año. Está. Despidiendo el año, acá como dijo nuestro compañero Cristian, ¿no? Cristian, sí. Después de una Navidad medias raras que despedimos, ¿no? Ahí hicimos un plenario, sí. 24 de la noche ahí en la estación, ¿no? Ajá, ahí estuvimos haciendo un poco de quilombo. Quilombo, lo de menos. Pero bueno, tuvimos tomado un poco de agua fresca, como dicen los mexicanos, sí, ¿no? Sí, estaba un poco ahí, vinitos y demás. Te vi ahí tomando 1882, te vi. No largaba la botella, ¿viste? No, pues, un par no largaba la botella. Pero bueno, igual la pasamos bien, nos divertimos. Hice un par de juegos medio raros, ¿no? Hacíamos una secta ya en un momento. Sí, se hicieron varias cositas. Piola, estuvo muy bueno, muy divertido para la gente, digamos. Sí, yo me quedé de risa. La pasé mucho escabio, mucha comida, la verdad, sí. Que no nos podemos quejar. No, y ojalá que el año que viene hagamos de vuelta la misma movida, porque estuvo muy bueno. Y ahora estamos despidiendo, ¿no? El último día, ya estamos a horas. Ahora de que se acabe este mundo. Ahora de que se acabe todo. Ahora es de que alguien apriete el botoncito. Ya un avión se cayó no sé en dónde, ya no lo encuentro, ya está. Eso dijeron, año nuevo a la concha a su madre. Pum, botoncito abajo. Del apocalipsis. Pero bueno. Ahí, despidiendo el año, empezamos con un clásico. Sí, ¿no? Con la H-Hermética. La H-Hermética. Uh-huh. Ahora vamos a ir con una banda, ¿no? Sí. Uh-huh. Vamos con Malditos. Sí, antes de ir a Malditos. No me diga Malditos. No, antes de ir al tema de Malditos, si quiere. Y si hay un huequito de mandar saludos a la gente de La Rioja. Yes. De la 87.7 FM. Sí. Así que bueno, La Rioja, un abrazo grande a la gente de La Rioja, de todos los que nos escuchan de ahí, que nos transmiten el programa todos los jueves de 20 a 22. Y bueno, nosotros, saludos a José, que nos llame para sabernos su nuevo teléfono, porque no lo tenemos ninguno. Sí, estamos incomunicados con José, así que Josécito, si está vivo, está en la costa, no sabemos. Comunicate con nosotros, sí. Otra bueno. Cosita, repetimos este mismo programa los días sábados. De 19 a 21 horas, así que si no lo escucha jueves, lo escucha sábado. Y para los que nos quieren llamar, pueden llamarnos al 4301-9917, ¿no? Uh-huh. O nos quieren dejar algún regalito, algún pan dulce, pueden venir acá ya hasta 3370, ¿no? Sí. Sí, hace señas. No. Yo no quiero más pan dulce, dice. No, yo dejame pan dulce. No. Sea dos pollos también. Tampoco, boludo. Bueno. Pero vamos con una bandita. Vamos con Malditos, ¿eh? Dale. Declaración. Declaración. No sé si de amor o de casones. Bueno. Esto es. Bien, poder. Con lucha, tal. bombera, parrillera, anestesia en la conciencia común, que transcurre su infancia en la tierra. Estomacal, masticando esta siniestra heredad, prisionero estoy en mi sal natal, donando sangre al antojo de un patrón, por un mísero sueldo, con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento. Mientras el mundo policía y ladrón me bautiza sonriendo. Sí. Ahí escuchamos Hermética nuevamente con Gil Trabajador. Y maldito, declaración. Uh-huh. ¿No? Gran muy buena banda, mucho hit esa banda. Me gusta, me gusta. Me gusta. Como pasé pobre, ¿no? Che, ¿tenemos alguna fechita por ahí? ¿A mano? ¿No? Sí, ahí tenemos. Justamente, estamos mirando. Sí. Nos han mandado a nuestro. A nuestro Facebook, ¿no? Yes. Vientos de Poder, para aquellos que quieran buscarnos, Vientos de Poder. No se confunda porque hay una banda que se llama Vientos de Poder justamente. Pero nosotros somos Vientos de Poder, obviamente, radio, ¿no? Acá nos mandan. Última fecha del año, dice. Buah, ¿eh? Otro que cree el fin del mundo. Tocaría Demolición, Víctimas de Víctimas. Mr. Blackman, de Traidores, Ángeles de Fuego, Spike and the Devils, Vargas, Ceremonia. Esto es en Bendito Bar. Los Mentirosos. Los Mentirosos tocan bien, no sé si son temas, lo que acabo de leer. Presión de Emulsión, Víctima de Víctima, Mr. Blackwell, de Traidores, Ángeles de Fuego, Spike and the Devils, Vargas, Ceremonia. Esto es en Bendito Bar. Martes 30 de diciembre. O sea, hoy a las 9 de la noche. No, perdón, hoy no. Yo ya sería como pasado, digamos. Pero bueno, para quien esté escuchando ahora en vivo, que vaya a tal lado, ¿qué dirección tiene que ir? Sí, debería ir a Rondó 48. Esto es en Ituzaingó. Muy bien, los que están escuchando, vayan corriendo ya. Ya, volando ya a las 9 de la noche. Esto empieza así como para hacer. Bueno, también acá tengo una. Tengo para ver al Tano Romano el viernes 9 de enero, la semana que viene. La semana que viene, ¿no? Sí. Sí, la semana que viene. A las 18 horas, festejan sus 30 años. Bandas invitadas, Seol, Siniestra Heredad, Calpa, Furia Indígena. Esto es en Avenida Rivadavia, 7800 en Flores. El teatro. Claro, Teatro Flores, sí. Mm. Anticipadas las puedes conseguir en Locura, Metal Manía, La Estaca o por sistema Ticketek. Mm, muy así bien. Que para la semana que viene igual. Linda fecha, como para ahí arrancar. 9 de enero, viernes 9 de enero, no se olviden. No se olviden, 18 horas. Bueno, hay más, ¿eh? Yes. Cuervos Producciones presenta. Sí. Así. Así de una. Así. Mad Seed, Snob, De Mis Cenizas, Nevet. Este es el 18 de enero. Las entradas son 25p, sí. Baratito. A las 19 horas dijimos en Va de Nuevo Morón, Avenida Eva Perón 1372. Esto frente al cementerio de Morón. Así que Mad Seed, Snob, De Mis Cenizas, Nevet. Este es el domingo 18 del 1, sí. De enero. Entradas 25p. A las 19 horas. En Va de Nuevo, Morón, Avenida Eva Perón, 1372. Frente al cementerio de Morón. Pueden ir a visitar el cementerio, ¿no? Y de paso. Ahí están los muertos, ¿verdad? Hay más. Son todas fechas como para agendar, ¿no? Mm. Para el sábado 17 de enero tengo una, por ejemplo. Le tiro esta y después lo sí. paso a usted. Iván, Dragones, sábado 17 de enero, 21 horas. Esto es en Francisco Seguí, 366 Pablo Noéz. Dice: hacen el aguante a la movida under, obviamente. También va a estar Duros, A Todo Rock, El Vuelo del Dragón. Estas son las radios, digamos, ¿no? Que van a estar ahí haciendo el aguante. Y tal vez Viento Poder se mande, Right. Ahí con nuestro gran amigo José. Viva Coaxil. Tal vez lleven nuestra bandera allá a Francisco Seguí, 366. Esto es en Pablo Noguez. Va a tocar Dragones. Así que, nada, una fechita para agendar. Esto es el sábado 17 de enero, a las 9 de la noche. Bueno, yo tengo una Pica Rock, sábado 10 de enero a las 22 horas, bueno, Buenos Aires. Van a tocar Fuerte Ser, Mutilación y Bandas a Confirmar. Esto es en Pica Rock, es en Monte Grande, Oliver y 9 de julio. Entrada anticipada, 40 pesos. O sea, tocarían Buenos Aires, Fuerte Ser y Mutilación. Claro. Buenos Aires, una banda que está en el disco Homenaje Hermética. Así sí, es. Sí, pero también hay más bandas a confirmar. Sí, así que hay bandas a confirmar. Muchas bandas, sí. Así que. Bueno, esto es en Pica Rock, sábado 10 de enero, a las 10 de la noche, Monte Grande. Muy bien. Bueno. ¿Alguna fechita más, Cristian, ahí? Sí, luego estaremos tirando alguna fechita más, así que atentos. ¿Un temita? Vamos a escuchar dos temitas, ¿les parece? Mandala nomás. Esto es bien, poder, donde lucha, tal. Ahí pasaba Sepultura, ¿no? Inédito. Inédito. En ninguna radio lo pasan. Con Pavarotti. Con Pavarotti, ¿qué te parece? Pavarotti, ahí tenés. Nos quedamos todos medio acá. Medio Pavarotti nos quedamos. Bueno, si alguien sabe dónde se grabó. ¿Cuándo se hizo este material? ¿Cuándo se hizo este material con Pavarotti? Le vamos a regalar un pan dulce. Que nos llamen, ¿no? Que nos manden un mensaje. Sí. Muy bien. Acabamos de escuchar Alma Mater y Sepultura fumando con Pavarotti, ¿no? Root, Bloody Root, ¿no? Un clásico que a Iván le encanta mucho, ¿no? Sí, a pesar le guste los guachituros. A mí me encanta Pavarotti. Sí, todo el tiempo escucho Pavarotti. Pero lo bueno que acá se ve que hay una unión. Ajá. ¿No? De sí. músicos, que de verdad que es grosso, boludo. Se juntó. Con un, se juntó la música clásica, digamos. Claro. Con. Un tipo que hace música lírica, que es muy reconocido en el mundo. Uh-huh. ¿No? Por supuesto. Que para muchos no. Vos ponés este tema y quedamos todos. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasó? Pero quedó bien el tema. Quedó bien, no, pero bien. Bien simpático. Se fumaron un caño y hicieron un tema. Sí, claro. ¿Cómo me voy a subir con estos pibes? No, habrá dicho. ¿Ah? ¿Cómo? Ah, ahora te habrá dicho. ¿Cómo voy a subir? ¿Sabés qué apuesta perdió? O al verde, ¿no? Galotti para tocar con Max, ¿no? Sí, capaz están jugando al play o. O al revés, Max queriendo tocar con Pavarotti, digamos, es, no, no sé. Sí. Sí, ahí hubo, ¿cómo se llama? Hubo un encuentro, ¿no? ¿Qué sí, sé, ¿qué sé? Vos, Favela. Si el tema de Sepultura. Si el tema de Sepultura, Pavarotti tocó con Max, ¿no? Sí, sí. Vos decís que para. Si el tema de Sepultura. Pavarotti fue el que tocó con Maino, al revés. Ah. Porque el tema es Sepultura. Claro, el tema sí es de eso. Si no, si hubiera sido al revés, el tema tendría que haber. Me parece que perdió una apuesta, Pavarotti. Perdió una apuesta, Pavarotti. Perdió una apuesta. Sí, perdió una apuesta, sí, no sé nada. No pudo tomarse todo el tequila y. Si pierdo si tal cosa, me voy y me subo al escenario con los Sepulturas. Y vos estás tocando y te soy un cantante lírico. Claro. Peligroso, boludo. Yo qué sé, el amigo que cante la Arch Enemy con Andrea Bocelli, boludo. Nemesis, boludo. Nemesis. No, ya estamos hablando justo con Iván. Vimos ahí, él vio en un video que yo había visto uno de Jim Carrey. Ah, sí. Se invita al cantante de Napalm Death. Causó mucha gracia. No, muy gracioso. Después mostráselo. Sí, después te lo muestro. Vale. Pero muy divertido, muy divertido. La gente no lo puede ver. No. Jim Carrey es un actor que hace caras. Sí. No, creo que ya lo conoce Jim Carrey. No hay nadie que no lo conozca. Sí, la tengo. Llama uno y dice: ¿quién es Jim Carrey? No creo. ¿Cómo que no sabe quién es Jim Carrey? Mirá a la nata, boludo. Pero bueno. En esta calurosa tarde de calor, despidiendo ya ahora, que se viene el fin del mundo. Que se está, sí, ¿no? El está por explotar la tierra. La guerra del diablo y Dios. Va a haber paro el colectivo, va a haber paro el tren, va a haber paro todo, que eso es como el fin del mundo. Sí, un año. ¿No aguinaldo, ¿eh? Un año bueno, positivo, digamos, o más o menos. ¿Cómo lo tomo? Todos los años. Un año. Un año nada así, más. Así, simple. Si no querés que diga cosas que no te van a gustar, un año. En resumen. Podemos resumir, de enero, ¿qué pasó? Mucho calor. Que las teles te pasan las pelotas siempre. Yo recuerdo que arrancó el año con mucho aumento. Así aumentaba aumento el precio de. No, de todo. Aumento, pero. Sí, mi sueldo no aumentó. No, pero decían. No, propuesta esto. Se hablaba de no sé, el holocausto. El holocausto monetario acá en Argentina, ¿no? Se habla de los fondos buitres. Sí, pero eso salió después, eso no salió a principio de año, eso a medida de medida que fondos buitres, a medida que pero a medida que Clarín difundía todo eso, ¿no? Claro. Pero bueno. No se dio. Pero después, sí, sí del de mundial, aumentos, sí. Subcampeones en Brasil. No olvidamos de todo, cuando vino el mundial nos olvidamos de todo. Adentro, salimos subcampeones en su tierra, se quieren matar. Sí. Después otra cosa, salimos campeón. Sí, subcampeones. River. Campeón de la Sudamericana, subcampeón y campeón. Ajá. Así bueno, sí, habla de River, ¿no? Por supuesto. Despedimos el año comiendo chancho, muchos chanchos comimos todo el año, no lo pudimos ganar todo el año. De 800 partidos no pudimos ganar ninguno. Pero bueno. Bien, que sigan gritando que somos de la B, que bueno, vamos a seguir. Somos de la B. Bueno. Bien. Que sigan gritando, somos de la B. Bueno, muchachos, la tenés adentro. Sigan gritando. Andate. Che, otra cosa. Huracán. Huracán campeón ascendió, de la Copa Argentina, San Lorenzo, subcampeón no, mundial de clubes. No solo campeón de la Copa Argentina, sino que ascendió. Ascendió Huracán. Independiente, a ascendió primera. Independiente. Solo para Max, que no está escuchando. Uh-huh. ¿No? Se sumó José. San Lorenzo tuvo sus Libertadores. Sí, por eso. Se sumó José acá al programa. Se sumó José al programa. Volvió el desertor de Iván. Volvió el desertor, es verdad. Sí. Hicimos festivales. La estación de Animaxi. Claro, tres festivales, nuestros primeros festivales. Uh-huh. Que van a seguir habiendo más festivales. Como URM, ¿no? Un saludo a las bandas Raptores, ¿no? Reina Ciega. Sí, ¿no? Sí. Un Manjer. Son las bandas que estuvieron en la estación. En la los estación. Que tocaron en la estación. Rey Lucifer. Mentor. ¿No? Un saludo a Orgullo Fisura, Walter. A los chicos de Vulcano que hicieron la aguante ahí. Uh-huh. ¿No? Sí. Muchas bandas. Y son bandas que vienen a nuestro o los programas que hicimos justamente, organizamos, digamos, los festivales que se hacen en la estación Darío y Maxi. Ya tenemos fecha para el próximo festival, que va a ser el 15 de marzo. Así que atenti, oyentes. 15 de marzo se hace el cuarto y el primero del año, digamos, ¿no? Cuarto festival en la estación Darío Maxi. Muy bien. ¿Otra cosa de este año, Iván? ¿Algo para comentar este año? ¿Algún disco que haya escuchado y dije, nuevo que lanzaron? ¿El himno lanzó ahora hace poco otro disco? No, sí, pero no lo escuché todavía. No, pero lanzó un disco nuevo, sí, Limnox, ¿no? Es Limnox. Y material nuevo sacó. Creo que en agosto sacó material nuevo con dos integrantes nuevos. Ya que se había ido Joe Jordison de la banda por X motivo. Después tuvo un accidente hace poquito de Iorio, que se cayó, se dio vuelta a la camioneta. Sí. Y suspendió, ¿no? Varias fechas, me enteré. Sí, suspendió. Pero bueno. Otras cosas, no sé, para este año. Hoy se cumple 10 años de Cromañón. Claro. ¿No? Sí. Saludos a los familiares ahí. A los sobrevivientes. Acá, sobrevivientes, poder se adhiere. Lo que pasó en Cromañón. Claro. Que no suceda más en ningún boliche. Porque por estas causas se suspendieron todos los recitales gratis, ¿no? El gobierno puso trabas, un montón de trabas. Agarrando, argumentando estas cosas. Bueno, saludo a Carca ahí, a Cacho, a Celeste ahí, feliz año nuevo, pero capaz que se mamaron la fiesta pasada. Algo habrán tomado, los chicos. Algo habrán tomado, no sé si una casa habrán tomado, pero algo hicieron. Algo habrán tomado, sí. Pero que bueno. Están, ¿cómo se llaman? Preparativas de viaje al Huerpe Cuchum, ¿sí? San Juan. Me enteré. ¿Hablaste algo con Carca, vos, no? Para pasar algo ahí, ¿no? Hoy martes tiene programa. Para los oyentes, estamos grabando el programa porque justamente no lo hacemos en vivo porque, fecha patria. Unas fechas de mierda que no podemos hacer programa, digamos. Es tu cumpleaños, o sea, claro. No, el mío es el 4 de enero. Ah, 4 de enero. Bueno, 4 de enero. El domingo. El domingo mi cumpleaños. Bueno, nada, estamos grabando programa justamente hoy martes para que salga jueves justamente. Así que nada, para que los oyentes lo sepan. Bueno, hoy martes justamente sale el programa de Viento de Rebelión. Un abrazo muy grande a nuestro amigo Carcas, que ellos hacen el programa en vivo de 21 a 23 horas. Por Radio La Caterva, ¿no? Bueno, gente, no sé si ahí para seguir después recordando un poquito más de lo que hicimos este año y de lo que vamos a hacer justamente, porque se viene un 2015 a puro metal. Estamos más metidos que nunca y con más ganas de hacer difusión del Metal Under, y haciendo el aguante justamente a todas estas bandas Under y nuestras bandas que vienen a la radio a hacer su difusión y demás, fechas y demás de esas cosas. Nada, estamos muy contentos, la verdad, porque fue un año, la verdad, muy, en lo personal, ¿no? Un año bastante... Ponga a llorar. Bastante movido. No. Pero sí, de hacer pública la felicidad que tenemos como Viento de Poder, como un programa humilde de acá del barrio de Barracas. Acá, otra de las cosas de la Villa 21, sí, que pasó este año, se hizo justicia por Patón Jerimono. Sí. Exacto. ¿No? Sí. Quedaron libres los compañeros ahí de ATE. Sí. ¿No? Se está haciendo movida por la causa que quieren inventar algo por lo de Darío y Maxi. También. Ahí en Comodoro Pi hubo una movida la semana pasada. Se cambió. Había otra movida. Se cambió el nombre de la estación. Se cambió el nombre de la estación. Avellaneda, ya no es más Estación Avellaneda, ya se llama Estación Darío y Maxi. Sí. Así que. Que por primera vez en la historia acá en Argentina se puede poner en una estación dos luchadores populares. Sí. ¿No? Por supuesto. Yo pienso que en lo personal que todas las estaciones, tanto calles como estaciones, se te tenía que poner nombre de compañeros de luchadores populares caídos. Usted lo ha dicho. Otra cosa, la calle Bosch se cambió, se puso de Mariano Ferreira. Sí, Mariano Ferreira. ¿No? Ahí también. Y después ahí que seguimos como todos los años peleándola por aumento, por más puestos de trabajo. Que vamos a ir por ello, vamos a seguir molestándole. Y vamos, y lo más importante, vamos por el cabezón. Vamos por el cabezón, que no sé dónde anda, se hace el boludo, está escondido. Pero ya va a mostrar la hilacha, así que. Ya vamos a ir por él. Bueno, es un año electivo el año que comienza, así que bueno, seguramente van a haber varios que van a aparecer, así que. Y sí. Pero bueno. Vamos con un temita. Sí. ¿Te parece? Vamos con un temita. Bueno. A Uniquén. Sí. Allá en el norte. Y vamos nomás. Y después Slayer, Rain and Blood. Vale. Pensando así. los que viven en Tucumán, argentinitos que merecen un lugar, son la creación del gobierno y vienen más a refugiarse a un viejo hospital. Comen la tierra que tendrían que sembrar, quienes se guardan la semilla en capital, y por la tele muestra su morbosidad, quienes se olvidan lo que es necesidad. La puta madre, qué vergüenza que me da, si con los míos casi siempre tengo pan, si que los pibes masticando ese garrón en Tucumán, Misiones y en el Chacoy. Norte argentino, no te mueras por favor, aguante firme que esto un poco cambiará, si esto que grito alguien ya lo dijo antes, solo lo largo para recordártelo. Lo vamos a escuchar, Slayer. Un clásico. ¿No? Uh-huh. Rayman Blue, sí. Rayman Blue. No, estamos acá hablando este año. ¿Cómo se dirá este año? Uy, Iván, con tu dialecto ecológico educado. ¿Qué dirías de este año? ¿Qué pensás de este año? Lo dijo todo Iván acá. Bien, bien, bien, poder, bien, bien. Con la verdad que sí, sus palabras fueron... Pocas palabras para hablar de este año. Emocionan. ¿Ah? Emocionan sus emociona palabras. Sí. Y fue mejor que otros, pero... No tanto. Sí, por fue mejor, de... ahí está, un balance que dio. Fue mejor que otros, pero no tanto. No tanto. No, ahí. Digamos, ¿no? Aparte, es la primera vez un festival para vos, ¿no? Claro. Y vos tú, te enganchaste en el segundo festival ahí. Sí, en el segundo festival. Sí. Y después seguí para adelante. Claro, el tercero fue mejor, ¿no? Uh-huh. Ahora van a volver otros mejores. Sí, seguro. Y ahí estamos, no sé. Estamos como estamos tan limados este año que ya estamos cansados de hablar, ¿no? Estamos sí. Ya fulminados, ¿no? Sí, bueno, otra vez saludar a la gente de La Rioja por el aguante. La verdad que estamos muy contentos de que otra radio nos haga la retransmisión a este nuestro humilde programa llamado Estamos Viento esperando Fuerte. Material sí. De La Rioja, ¿Estamos qué? Esperando material de La Rioja. Estamos, sí, una sí, banda, ya. Sí, ya vendrá. Escucha acá en Buenos Aires. Ya vendrá a Buenos Aires, seguramente. También agradecer a la gente que nos escucha del interior, como Misiones, Córdoba, Río Negro, esa gente que nos escribe, que nos mandan materiales. Está bueno, estamos preparando, la verdad, que algo muy copado para este 2015. Y nada, luego lo compartiremos con nuestros oyentes. Esto es la 99.7 FM Che Barracas. Esto es Viento de Poder, donde difundimos metal, donde difundimos el under, por supuesto. Y nada, sin dejar y ni desmerecer las bandas que nos hicieron, ¿no? Hicieron hoy la en aguanta, día, ¿no? Metaleros, ¿no? Agradecer también mucho a las bandas que han venido. No voy a nombrar porque son muchas y la verdad que es un listado bastante amplio. Sí, sería como faltar respeto a las bandas que no podemos nombrar. Pero claro, por supuesto. Pero sí agradecerle a todas las bandas que vinieron y nada. Y sepan a todas esas bandas que si tienen algo, un material, algo que ofrecer a la audiencia o fechas, cuando tengan próximas fechas y esas cosas, que nos vengan a visitar y si no las tienen, igual. Pero que vengan, la radio está abierta. Estamos en Callasta 3370, Barracas Capital Federal, a media cuadra de la Villa 2124, donde ahí nos criamos con nuestro compañero Gastón. Yo no. Bueno, nada, gente, así que invitados. Y acá los recibiremos con los brazos abiertos y de paso difundiremos material, fechas, etcétera. Muy bien. Ah. ¿Qué le parece? Alguno que por ahí acá en el barrio le interese lo que es la comunicación popular, que se venga. También, por supuesto. Allá hasta 3370, ¿no? O nos pueden llamar, o te pueden llamar a vos, o sí. Ponen en Facebook acá Viento del Poder. Exacto. Te manden, ¿no? Sí, sí. Están interesados. Pronto Viento de Poder tendrá Twitter, así que atentos. Bueno. Estamos laburando para que tenga Twitter también. Porque hay gente que se maneja con Facebook y también con el Twitter, ¿no? Que por ahí es otra herramienta más. Pero estamos con eso. Bueno, y así que nada, agradecer, muy agradecido Viento de Poder este año. La verdad que fue un año de lucha y de una lucha constante y la que vamos a seguir continuando, ¿no? Así que, ¿qué le parece? Yo le invito a escuchar Raptor, es una banda que tocaba en la estación Darío y Maxi. Salieron en una revista. Salieron hace poquito. Hellbound Danger. ¿Cómo se llama la revista? Vos lo dijiste. Recién lo dijo usted. ¿Qué lo dijiste? Hellbound Danger, algo así se llama. Muy bien. Bueno, vamos con... Ahí hicimos una entrevista. Sí. ¿Vamos con Raptores? Vamos con Raptores. Y después Orcas. Sí. ¿No? Orcas. Argentina, tus hijos de punga. We'll be right back. Esto es bien poder, donde lucha el metal. Raptores, una de las bandas que tocó en la estación, David Maxi, ¿no? ¿Ahí? Así es, usted lo ha dicho. Después escuchamos un clásico, Orcas, Argentina, tus hijos, acá en Viento del Poder, 99.7. Che Barraca. Después de escuchar estos temas nostálgicos, ¿no? Sí. Te incentiva a tomarte una birra, ya empezás a hacer la previa. Y sí, con este calorcito. Mierda, con este calorcito. Y... Sí, hoy se presta. Se ya pienso que habrán juntadas ahí, ¿no? Sí. La junta, metalera. Como dijiste vos, ¿hay alguna fecha ahí? ¿Tenemos ahí alguna fechita, hermano? Si tenemos ahí, buscaremos. Ahí, ¿no? La única fecha que tenemos yo es que mañana a las 10 de la noche voy a tomar birra. Esa es la fecha que yo tengo para mañana. ¿No? Después de las 12 de la noche viene Iván. Vamos a seguir tomando unas cuantas birras más, ¿no, Iván? No. Dice. Bueno, mi fechita, por ejemplo, ya arrancando para el 4 de enero. Mi cumpleaños. Tu cumpleaños. Bueno, vamos a ver si te hacemos algo. Sí, vamos a ver. No, dejen, yo me lo hago solo. Se lo hace solo, bueno, está bien. No entremos en detalle. No pensé mal, che, qué mal pensado que yo. No, boludo. Pero, ¿qué? ¿La fiestita? ¿No? La fiestita, sí. ¿Qué pensará él? ¿Qué tendrá en su mente, Isaac? No sé. Ahí, Gore. Gore. ¿No? Le dije que el sábado 17 de enero... No, no me dijiste. No, no dijiste nada. Bill Motor. NGN. El debut de NGN. Y bandas invitadas. Esto va a ser en San Miguel, acá cerquita. San Miguel a las 21 horas es esto. Concejal, Tribulato 449. Concejal Tribulato 449. Esto es en XLR Club. Sábado 17 de enero. Esto es para agendar. Son todas bandas como para. O fechas para ir agendando. Todas las que más o menos fuimos tirando el día de hoy. Así que. Le mandaba un saludo a Muralla, ¿a quién? Que nos invitó al asado. Ah, sí. ¿No? Un abrazo grande ahí a nuestro amigo Muralla. Ahí seguro que en enero pinta otra. Pinta otra. Sí, sí, yo lo he cruzado yendo para Pompeya. Porque el muchacho es de acá, de Pompeya, ¿no? Del barrio Pompeya. ¿Estos días lo cruzaste? Así es, sí. Estos días. ¿Y qué onda? ¿Cómo anda? Muy bien. Bueno, gente, y nada, se está gestando, ¿no? Esto es lo que es el Huarpe Cuyum, donde van a tocar muchas bandas. Sí, mucha gente. El amigo Andariego organiza este festival, y muchos compañeros nuestros radiales se están arrimando justamente para allá. Tal vez hagamos una retransmisión de lo que va a ser el festival de allá, justamente de Huarpe Cuyum, en vivo, así que por Che Barraca seguramente se estará transmitiendo los días que se hará este festival. Así que nada, eso está bueno, una muy buena iniciativa, y que no la hagamos solo nosotros, sino otras radios amigas. Otras radios amigas, así que nada, muy buena iniciativa. Y nada, apoyando el AMBA. Más de 100 bandas van a tocar, ¿no? ¿Cómo? Más de 100 bandas van a tocar. No, la cantidad no la sé, pero la verdad es que es bastante, muchas bandas. Y nada, va a estar bueno, hay que apoyar el under. No sabría decir la cantidad. Pero, bien. Pero sí, bastante. Bastantes bandas. Sí, me decía. No, nada, que ahora tenemos un par de banditas más, vamos a pasar a Razo de Adia, Trae Tormenta, Vulcanor, Sociedad 22... No digas nada, que sea sorpresa, es para fin de año. Orca, Metallica, Judas Priest, Pantera, Brujería... Es todo lo que nos queda, vamos a ver si entra, ¿no?, en el programa. ¿Qué entra qué? Todos esos temas. Va a entrar, por tiene que entrar. Quédate tranquilo que va a entrar. Va a entrar. Si no escupimos y que sea lo que sea, ¿no? Dice que sea lo que sea, sí. ¿Qué le parece si vamos a escuchar Razo de Adia, nos acomodamos y buscamos más fechitas? Dale. Esto es bien, poder, donde lucha, tal. Yeah. así sonaba Metallica, Master of Puppets, un clásico. Y ahora inmediatamente vamos a escuchar Alma Fuerte, El Visitante, dedicado para nuestra amiga, muy alma fuertera, ella, Vanessa, de Córdoba. Para vos, Vanessa, este temita. Acá lo tenés. Olvidar. Yo sé bien que no podés. Como la sociedad olvida, te fuiste obligado a marchar en su defensa. Recordando el mal momento, atrincherado en tu habitación, soledad o muy penumbras, despertares de ultratumba, apocalipsis del sustento interior, andar sin encontrarme alivio al tormento, desesperante, mórbida aflicción, el visitante y su castigo, elegido para cantarte, por quienes quieren olvido molestarte, grave pesado, mas no inconsciente, yo te lo mando excombatiente. El visitante y su castigo, elegido para cantarte, por quienes quieren olvido restarte, grave pesado, mas no inconsciente, yo te lo mando excombatiente. Sonaba Alma Fuerte, dedicado para Vanessa de Córdoba Capital. De Córdoba Capital. ¡Tenemos fechas! Acá en Viento del Poder. Así es. Ahí Iván tenía alguna fechita. Bueno, tengo tres fechas de Fit the Metal Gold 2015. Tenemos sábado 3 de enero, día 1. Pork. Destroy Will Chore, puede ser, sí. Sí. Will Chore, no sé qué nombre le pusieron, pero bueno. Calvario del Infierno, Eva, Sanción Térmica, Perros Locos. ¿Qué dice acá? Kate Verbiorn. Es lo que dijo Tonga. De nuestra pasión, la última legión. La verdad que cada día me sorprende más cómo Iván maneja el inglés. Sí, sí, yes, sí, yes. Con el inglés, cambio, soy argentino, bueno. Sábado, 10 de enero, día 2. Rencor, Ultra X Doom, código 4, furtivo. Tenemos también CFH, tributo a Pantera, Yard Cross. Bueno, esta no sé qué. Rain Hidden, Soul Cross. Por tierra firme. Nevet, sábado 17 de enero, día 3, Exilio, Causto, Demoniac Infecte, Raza Odiada, Maldito, Necratal, Little Head, Bestia, Mal. Las letras chiquitas que ponen estos días. Bueno, hay que dejar Bestia, un poco, mal, ¿no? Mal Violencia. Ahí va. Subnormal. Mangua. Trout of Wolf. Esto es en Avenida San Juan. Avenida Juan, perdón, Manuel de Rosas, 9252, La Ferrer, hasta 3 kilómetros, 24. Muy bien. Bien. War for Rather. No se olviden, Fit the Metal Gold 2015. Después hay otra fecha, ¿no? Sí, tengo una yo acá. Ah, no tiene fecha. Una, Cristian. Bueno, tenela. Acá tengo una. Ahí la tiene, Cristian. Sábado 17 de enero, comenzamos el año 2015 a puro metal. Peso Argento Metal Fest número 8, ¿eh? Presenta Barbarie, Coral, Imán de Sangre, más algunas sorpresas en Azadar Club. Esto es en Avenida Mitre 6675 Wilde. El sur más vivo que nunca, dice, ¿eh? Así que esto es para el 17 de enero del 2015. Estemos todos atentos ahí, anotando fecha. Ahí un poquito con la lapicera en mano, ¿eh? Esto está bueno para agendar. Así que 17 de enero, a puro metal, Peso Argento Metal Fest número 8, ¿eh? Esto es en Wilde. Muy bien. 6600. Cerca de la casa de China, dice. ¿Alguna fechita más ahí? Ahí tenía Iván, ¿no? No tiene Iván. No, por el momento no. Por el momento no había fecha. Por el momento no. Bueno. Vacaciones. Sí. Tocan vacaciones. Tomate la mañana. Ajá. La semana que viene no venimos. El jueves no traburamos. Toda esta banda tocan el jueves primero de enero. Ajá. Primero de enero, ahí comenzando el año, digamos, a puro metal. Bueno, gente, sepan que esto es Viento de Poder. Estamos en la 99.7 FM Che Barracas, en el barrio de Barracas, en el corazón. Callasta 3370. Pero estamos esperando el llamado, José. Estamos esperando el llamado. Acá me mandó su número, pero no nos llamó, pero le voy a decir que nos llame. Bueno, José, llamano, José. Mientras José se va comunicando con la producción de Viento de Poder, nosotros vamos a escuchar un temita, no, mejor dos temitas, ¿eh? Y con una sorpresa, tres me dicen. Vamos a ir, ponemos tres, pero con dos arrancamos, ¿eh? Con dos te alcanza, ¿no? Con dos, sí, con dos, vamos, empezamos con dos. Amaneció y el nuevo día aquí me bien, así está sonando Judas Priest, alto tema, Painkiller. Y ahora tenemos en el teléfono a alguien que está faltando aquí en la mesa. Y se llama... Como todo, se tomó todo, se llama, todo resaca. Se llama José. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigo. ¿Cómo anda toda la gente de Vientos de Poder? Gastón, Iván, Cristian y Estela, si anda por ahí. Sí, está. ¿Cómo está en el baño, feliz Navidad para todos? Está en el baño, la Estela. Está en el baño. ¿Se extraña? ¿Qué tal, Josecito? ¿Cómo estás? ¿Tenés alguna fecha? Me están contando acá. En la lucha, ¿no? Que esto del metal. Sí. Buscando fechas, visitando gente. Muy bien. Yendo a eventos que nos invitan. Ajá. Que bueno, este sábado estuvimos invitados ahí en Banfield con el programa de FM de ahí de Lomas de Zamora. Sí. Estuvimos en Bold, donde tocó Cruces Negra, uh-huh, Estigma Púrpura, Tributo a Deep Purple, Cruces Negra, que ya estuvo también por la estación de Darío Maxi, ¿no? Sí, sí. Y bueno, el resto, We Rock. ¿Quién más estuvo? A ver, déjame ver. Ah, Magno, que Magno sonó. Uh-huh. No sé cómo sonó Magno. Para toda la gente que fue, quedó encantada con la banda Magno. Muy bien, tenemos. Y bueno, y aquí estamos, viste, buscando fechas, a ver que para el diciembre 17, el sábado 17 de enero, sí, ya tenemos la primera fecha para. La acabamos para arrancar de... el 2015, que es en Momo Rock. Sí, la acabamos de contar. Igualmente, repetíla, así la gente lo va... Claro, Momo Rock va a estar Causto, uh-huh, Exilio, Demoniac, Malditos, Raza Odiada, Necratal, sí, digo, perdón, porque letra muy chiquitita. Y bueno, y un par de bandas, sí, más. Imagínate, a nosotros acá nos costó. Esto es en Ruta 3, kilómetro 24. Uh-huh. Es... Bueno, para la gente, digamos, de que vaya de Capital, esto sería de la estación de Isidro Casanova, 2 kilómetros más hacia adelante. Vendría a ser justo el cruce de Carlos Casares y la Ruta 3. La Ferrer. Ruta 17, para que el que venga, digamos, de la gente del oeste, que venga la gente de Merlo, Morón, se viene con el 166 por Carlos Casares, esta Ruta 3, llegan al toque. Así que bueno, nos estamos viendo el año que viene. ¿Cómo pasaste Nochevieja? No, bien, la verdad que bien, bien. Acá con la familia, ¿no? Sí. Tomando un poquito, muy poquito, ¿no? Un poquito, ¿no? Usted no toma. No tomo mucho. Me imagino que al viento móvil le pusiste agua, ¿no? Sí. Sí, el viento móvil estuvo ahí un poquito medio... ¿Medio qué? Medio pachucho estos días. Bien. Pero viste, como ya, la edad que tiene, viste, es comprensible que le pase esto, viste. Yo hoy tengo un dolor de rodillas, el otro día que le duelen los dedos, viste. Y está como el dueño ahí. Claro, viste, ya estamos para quedarnos en casa tranquilito, escuchando metal, tranquilo, sí, ahí, mira, con las picas. José, te aprovecho antes de que dime. De que nos dejes. Ya que estás, nosotros ahí estuvimos tirando en los bloques anteriores un poquito de repaso ahí de lo que fue el año. Para vos, sí, ¿cómo fue este año, digamos? No, la verdad que este año fue espectacular. Para mí, lo personal fue terrible. Conocer a Vientos de Poder ya está. Viste, la verdad que cuando me acuerdo del día ese, el primer día que fui al festival allá y, uh-huh, y pude conocerlo, y ahí me encantó, y bueno. Es más que por eso hoy estoy con ustedes, ¿no? Muy bien. Más allá de, bueno, que estos días que nos estábamos medio como perdidos, incomunicados, porque viste, esto de los teléfonos que se rompen, viste, sí, que, sí, que no podés llamar a nadie, nadie te llama. Eso, que tienen que volver los celulares como, de estamos antes. Estamos como en la prehistoria, viste, que no sabemos nada de nadie. Tengo que volver los celulares de antes, eso con antenitas y listo. Claro, viste. Donde esté él, tiene que aparecer. Escribir cartas, viste, ya ni cartero hay, viste, como para decir, bueno, te escribo una carta y... Que llegue el mes. No, si es un cartero, te secuestro. No sabés si es un cartero, un chorro. Cartero o motochorro, ¿viste? Ah, sí. La bocha. Sí. La bocha. Bueno, la verdad que el año fue espectacular. Conocer mucha gente, muchos festivales, que a muchos, digamos, no, viste, uno no, no, va, visita uno a otro, uh-huh. a todos, lamentablemente no podemos llegar por el tiempo, ¿no? Porque si nos da el tiempo, estamos. Sí. Porque hay veces que me ha pasado que he ido a tres shows, pues en un sábado he ido a tres shows, ¿viste? Y a veces, bueno, yo como me movilizo en el auto, digamos, no se me complica, pero si tenés que viajar, se hace difícil. Así que bueno, un así saludo que entonces... para toda la gente, que tengan un buen año, la gente allá de Misiones, sí. Córdoba Capital. Córdoba Capital, y ahora Río Tercero también, que se suma un oyente más, que lo tuve el agrado de conocerlo en persona uh-huh. el sábado. Muy bien. Acá en Banfield, así que otro oyente más, otro fiel oyente, que seguramente cuando hagamos en marzo la reunión de la URM sí. en la estación de Río Maxi, así es. Probablemente que se pegue una vuelta el muchacho este. Muy bien. No solo están invitados, o sea, al público en general, los músicos mismos pueden ir y mirar y observar. ¿Sabes la gente que invité a estos días? Muy bien, para marzo, después yo te voy a mandar un mensaje a varios músicos que estuve este fin de semana y el anterior visitando, que los encuentro así en el camino, sí. y los invito, digo, sí, venite que está joya. Bueno, varios ya de los que he encontrado los he visto ahí, así que digo, está de más que invitarte, ¿no? Porque puertas están abiertas. Bueno, José, la verdad es que una grata sorpresa que nos hayas llamado, sí. Aunque deberías estar aquí, pero bueno. Sí, la verdad que viste eso la comunicación. Como volviendo al tema del teléfono, viste. Bueno, uno está perdido, encima teléfono roto, computadora rota, que cada tanto me prestan una network. Todo roto. Y puedo comunicarme, viste. Vamos a ver si el 2015, Papá Noel no pudo, pero vamos a ver si los Reyes, aunque sea, mira, la placa madre de la CPU, ¿viste? De la vieja. Sí. Con eso ya está, con eso soluciono. Con la placa madre de la CPU ya está. Ya tengo computadora, porque tengo el monitor ese viejo, ¿viste? ¿Te acordás? De 17 a color. Y con eso ya me conformo, ya con eso ya estoy realizado, ¿viste? Bueno, José, la verdad que... gente, feliz año para todos, toda la audiencia. Bien. Y nos estamos viendo el año que viene. Dale, nos vemos. Feliz año para todos. Buen 2015. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao, gente. Chao. Prepárate para el Festival Metálico de Verano junto a estas tres grandes bandas. Juntos, Sin Cruces, Hard Rock. Nómade, Trash Metal. El sentimiento de querer siempre ganar. Controla tus pensamientos. Ignix, Heavy Metal. Te esperamos en Moca Bohemia, Avenida de la Plata 727, Caballito, Buenos Aires, Argentina. Sábado 24 de enero, 21 horas. Entrada 30 pesos más 15 de consumición en puerta. 1, 2, 3, 4. Escuchar Vulcanor, Vivir para Nacer, Pantera, Fucking Oster, ¿no? Un clásico. ¿Lo dije bien? ¿Vos que sos ahí panterista? Sí. ¿Por ahora? ¿Cómo por ahora? Sí. Me dio miedo pensar por ahora. Sí. En cualquier momento del año 2015 escuchando Miranda, ¿no? Sobre mi cadáver. Bueno, decían que teníamos la vía, transmisión vía coaxi de Turquía, del avión hundido, José que nos llamó. ¿Eh? Sí, sí. Ahí que nos estaba llamando del me he trabado. No, sí. Pues todavía me acuerdo de la imagen de Jim Carrey cuando estaba. La pared de Napa Leche ahí. Sí, ¿qué iba a decirme? No, nada, sorpresa, haya llamado José. Apareció, sí. Está desaparecido, está así que bueno. Está vivo José. No tiene viento móvil, no tiene amigo, celular, así que... Bueno, como ahora, sí. Porque ando recordando un poco el tema de... Gracias a todas las bandas que vinieron acá a las radios Viento del Poder. Por supuesto, ¿no? Que sí. Pie de Piedra, sí, ¿no? Varias. Fuerte Ser, que anduvieron acá. ¿No? A los chicos de Mentor, ¿no? Sí, a los chicos de Tórax que vino con... Tórax, Alma, con ¿no? La, nuestra amiga Alma, Alma Trash. Sí, la verdad que contento de que hayan venido todas estas bandas y presentado material justamente, que hayan elegido Vientos de Poder como una de las radios también para difundir su material y nada, y muy agradecido también a todas las radios amigas de la URM en especial, que hemos compartido un año de festivales, algo mucho nuevo asado. ¿No? Y bueno, que lo disfrutamos ahí en la estación Darío y Maxi, que bueno, justamente el 15 de marzo se repite nuevamente los festivales en la estación. Seguramente haremos festivales más seguido, porque la gente lo está pidiendo justamente. Se hará el cuarto festival y el primero justamente del año. Saludos a los chicos de Acásica también, que estuvieron acá. Acásica, estuvieron hace poco. Exactamente. Hace poquito acá, ¿no? Uh-huh. Son acá los chicos de ellos, desparramados de todos lados, ¿no? Un saludo a ellos. Después, saludos a los chicos de Raptores, ¿no? Sí. También se tocaron ahí. Nada más a los pibes ahí, jovencitos tocando, futuros metaleros ahí. Hace poquito salieron en una revista. Claro, también. ¿No? Sí. Muchas bandas, la verdad que hemos compartido este año, la verdad que muy, muy amable. Saluda a los chicos de Rey Lucifer. Sí, los chicos de Rey Lucifer, sí, los chicos, ¿no? Que estuvieron, la verdad que sonó muy bien en la estación cuando estuvieron. Bueno, Metralla, un saludo muy grande, nos ha invitado justamente. A la gente de Demoledor también que estuvieron ahí en la estación. Sí. La verdad que hemos tenido un año espectacular. La Combustión también estuvieron acá en Combustión. La estación. Sí, sí, también. ¿No? Un saludo ahí a Cristian Leiva. ¿Quién será el turro ese? Un saludo a Iván también. ¿Quién bueno. será ese? Sí. Los Ivanes. Los Ivanes. Organización Rusen. Bueno. Y los Tongas. Esos andan en África, esa, con la de bola. Con Nemo. Bueno, nos quedan minutos de programa. Sí, ya nos estamos yendo, justamente nos quedan 6 temitas para escuchar. Sí, en realidad nos estamos yendo ya, justamente 2 minutitos nos está quedando. Bueno, yo que le dije que no iba a entrar todo. Bien, todo bien. Tiene que entrar. No, pero no entró todo. La no entró Tonga, la próxima vez. Mira, entró 3 cuartos así. 3 cuartos, Tonga, no se pudo. 3 cuartos. Sí. Sí, 3 cuartos, no me dicen. Entró 3 cuartos. ¿Qué es la seña que me hace usted? Estoy diciendo no, que salió el 85 Nacional. Salió el 85 Nacional. Bueno, estuvo también los amigos de Insignia, ¿no? Estuvo acá presentando material. Así que, bueno, ahora vamos a escuchar Orgullo, Fisura y Fuerte Ser. Con eso nos vamos a ir. Con Brujería y Maiden también. Así que vamos a meter lo que más entre en este programa. Así que ahora nos vamos al anteúltimo bloque. Y con esto, no sé. Vamos y venimos. Vamos y venimos al baño. Vamos y venimos. Listo. Dale. We'll be right back. tu mansión. Las calles inundadas, vivo pesas en la región. Vos sos el intendente, vos sos un gran ladrón. Comprados a los diarios y a la televisión. Causar sopor por el cafito y a Charlie. ¡Punta! Y nunca rock and roll. De nada te servirán cuando te encuentres yo. Así pasaba velocidad 22, señor. Dedicado al Ferraresi, se lo dedica a la banda. A Ferraresi de Avellaneda, ¿no? Bueno, gente, ha sido todo por hoy, así que lamentablemente todos esos últimos temas que dijimos en el bloque anterior no lo vamos a poder pasar. Será para el año que viene. Y vamos a cerrar con un tema que nos identifica a nosotros como programa, ¿no? Uh-huh. Como así trayectoria, es. Como mensaje. Sí. Esta banda históricamente nos enseñó muchas cosas a lo que es la calle. Uh-huh. Que desgraciadamente, por diferencias entre el grupo. Porque uh-huh. es una cagada, porque si no hay confianza en una banda, pasan estas cosas. Estamos hablando de Hermética, sí, ¿no? Muchos de nosotros, ¿por qué le pusimos Viento de Poder? Muchos sabrán, van a poner Wikipedia, ahí están averiguando. La H no murió, Wikipedia. Aparecemos nosotros ahí, el nombre de nosotros. Iván, el griego. Todos los nombres de presos, ¿viste? Y la mascota Estela ahí abajo. ¿No? ¿Escuchaste lo que dijo? ¿Qué dijo? No sé, a ver, Estela. A ver, la que va de género. ¿Qué dijo? La que va de taller de género. Está nombrando familias acá, no sé. Ah, el Chavo del 8 está nombrando, ¿no? Muy bien. Así que sí, cerramos. Vamos justamente con ese tema que nos identifica el programa, perdón. Y bueno, justamente como vos lo decís, acá creo que crecimos, nos criamos, digamos, con Hermética justamente. En la época de los 90. En la época de los 90. De la inflación. Muy dura, yo arranqué escuchando, bueno, como ahí para terminar. Hermética en el 89, justamente cuando grabó con Radio Trípoli el primer disco de Hermética, Hermética, justamente. Así que bueno, y ahí en más se abrieron muchas pantallas para escuchar mucho metal, justamente. Y nada, hoy en día estamos acá tirando y difundiendo el under, sí. Por eso, una de las cosas y las envidias que tengo de la juventud ahora, que tiene oportunidad por lo menos de ver. Conseguir materiales más fácil, que los materiales de los 90 eran más jodidos, claro, por el tema de la desocupación que había. Y el tema de no tener un mango, porque vos te querías comprar ese cassette cuando te lo podías comprar, porque tenía que poner para la comida en la casa. Uh-huh. Y desgraciadamente que ahora fácilmente puedes conseguir material de donde sea, todo ya que lo esto como de donde sea, sí. Como el tema de Rey Lucifer, una batalla ganada, ¿no? Sí. Que acá me parece que esto sirve y va a servir que para la juventud ahora sepa que no hay que desperdiciar esta oportunidad que puedas hacer un festival en una estación, una juntada, porque como decíamos el otro día con el Carca, los chicos de Cacho, todo dice que esta oportunidad no las teníamos antes, por medio de la policía, por el estado fascista que teníamos. Nos prohibían un montón de cosas y siguen prohibiendo, y desgraciadamente se tapan un montón de cosas, ¿no? Que el tema de que muchos pibes siguen cayendo presos por usar la ropa, ¿no? O porque están mamados, porque estamos mal vistos todavía. Portación de rostro, ¿no? Lo dicen con otro dialecto, con otras palabras, ¿no? Que son cosas que se tapan. El gatillo fácil sigue habiendo, si no, por eso pasaban muchas muertes hace poco en la cancha de Vélez, cuando fue una bebija loca también, otros casos. Un montón de casos, como pasó las muertes cuando fue a ver el pibe acá de Los Redondos, también, ¿no? Ajá, también. Y sigue habiendo. Y mandamos saludos acá de Viento Poder a los familiares de Cromañón, ¿no? Y nada, cerramos el año con el tema este que nos identifica el problema. ¡Feliz año nuevo, Iván! Sí. Bien. Chao, gente. Chao. Hasta el año que viene. Chao, 2014. Chao. Hasta el 2015. Chao, chao. Los